Visiones de la Antigüedad. Historias con sabor a historia. La calma reinaba en el océano. Sobre las aguas costeras de la India, el Aurora, un buque de 8.000 toneladas, continuaba la travesía. Había salido del puerto de Marsella 4 semanas antes, con un pasaje compuesto en su mayoría por funcionarios coloniales ingleses y franceses, misioneros, familias de colonos y militares. Aquella noche del 28 de noviembre de 1907, el aire era denso, el calor húmedo. Los viajeros de primera buscaban encubierta una ovejita de aire con la que atrapar el sueño. Una mujer vestida elegantemente con sedas verdes contemplaba reflejado en el mar el recuerdo de lo que estaba a punto de suceder con su vida. Tenía cerrados sus grandes ojos negros. Suspiraba con resignación. Aquella fría boda civil, celebrada hacía un mes en la alcaldía del barrio de Saint-Germain de París, quedaba tan lejos en la memoria como físicamente lo estaba en este momento ella de su familia. No había habido música, ni arroz, ni amigos, ni siquiera baile. Únicamente sus padres, su hermana Victoria, el novio y unos enormes libros en los que firmaron. El casamiento salvaba la honra, repetía Valle Inclán a doña Candelaria para que convenciera a su hija de que se rindiera al enlace. Madame Dijon, su dama de compañía, sacó a la joven del ensueño anunciando que era hora de pasar al salón. Cenarían en la mesa del capitán, quien había buscado la excusa perfecta para poder interrogar a la misteriosa mujer española de la que todo el barco hablaba, de la que nadie sabía nada. Visiones de la Antigüedad vuelve a trasladarse en el tiempo para conocer la historia de una compatriota, la de una bailarina malagueña, Anita Delgado, que se convirtió en la princesa de Capurtala y vivió entre marajás en la India colonial. Of the International Reception Committee. Fratelli e sorelle, buonasera. El mar, la mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? Sí. ¿Qué pasa? No. ¡Y este es todo el mundo! Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto de la historia de hoy. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Visiones de la Antigüedad. Historias con sabor a historia. La ciudad con la que los conquistadores portugueses no supieron qué hacer y regalaron como obsequio de boda a Carlos II de Inglaterra cuando se casó con Catalina de Braganza, apareció en el horizonte. Bombaía, la buena bahía, Bombay, recibió a la desconocida princesa. El rajá de Capurtala no ha podido ir en persona. Todo es extraño para ella hasta que divisa una cara conocida. El capitán Inder Singh, el gigante Sikh, orgulloso de su raza, que un día llamó a la puerta de su piso en la calle del Arco de Santa María en Madrid. El capitán se presentó y la acompañó hasta la suite reservada en el hotel Taj Mahal. La calle huele a fruta pasada. Las vacas campan a sus anchas. Los bazares, los templos y los santuarios salpican el entorno. El aire cargado de aromas, el calor y el mareo de tierra la hace sentirse mal. Debe descansar, piensa. El viaje hasta Kapurthala y hasta su marido será largo. 2000 kilómetros en tren desde Jalandhar. Al llegar la noche, las náuseas no cesan y sus acompañantes tienen que llamar al médico. El diagnóstico es inequívoco. Está embarazada y sola en un país extraño. Se acuerda de su madre. Anita había visto por primera vez al Rajá en Madrid. La ciudad llevaba varios meses inmersa en los preparativos de la boda de Alfonso XIII con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg. La fecha del enlace se acercaba y los invitados empezaron a llegar a la capital. La familia Delgado se maravilló con semejante despliegue de opulencia. Las altas personalidades y las familias reales europeas llegaron a la estación del norte y se trasladaban en coches descapotables hasta el Palacio Real para presentar sus respetos al rey. En la comitiva de los príncipes de Gales, acompañantes de la novia, la inglesita como la llamaba popularmente el pueblo, viajaba un hombre tocado con un turbante de muselina blanca, con la barba recortada, vestido de uniforme azul. Su Alteza, el Rajá Jagatjit Singh de Kapurthala. Económicamente las cosas no iban bien para don Ángel, el padre de Anita. Para ayudar en casa, ella y su hermana Victoria ganaban algo de dinero actuando como teloneras en el Kursaal. Formaban un dúo de baile flamenco conocido como Las Camelias. Ganaban 30 reales diarios. Intelectuales y artistas de la época se reunían en el local con regularidad. El público era de lo más variopinto y a las muchachas no les faltaban pretendientes. Ricardo Baroja, sobrino de Don Pío, describía a Anita como alta, morena, muy clara, de pelo negrísimo, ojos enormes adormilados. Sus facciones, todavía no decididas, prometían que al florecer su juventud alcanzarían el clásico modelado de una Venus griega. Este grupo de literatos y de pintores se reunía en dos cafés, en el Café de Levante y en la Osatería Candela. Y a la noche solían ir al frontón el Kursaal, que se celebraba una sala, se convertía en sala de espectáculos. Y se solía sentar el grupo debajo del palco primero, en una especie de galería que había, donde solían ir las actrices, los que interpretaban, a descansar o a vestirse después del espectáculo. Aquella noche había mucho público nuevo, en su mayoría formado por extranjeros, que por alguna u otra causa cubrían la noticia o asistían a las regias nupcias. Mientras Anita bailaba, se fijó en un hombre que tomaba asiento en una mesa pegada al escenario. Él la miraba fijamente, descaradamente. Un periodista conocido como el Caballero Audaz le describió como un hermoso tipo indio, su cuerpo altísimo, es esbelto, vigoroso y recio. Su tez cobriza contrasta con la blancura de sus frescos y limpios dientes. Siempre sonríe con dulzura. Sus negros, grandes y brillantes ojos tienen una mirada ardiente y dominadora. Mientras duró su estancia en Madrid, el Rajá acudía todas las noches para ver bailar a Anita. Pretendía a la bailarina y la sociedad castiza empezó a apostar si el moro sería capaz de conseguirla. Los regalos e invitaciones no cesaron, tanto hacia ella como hacia su familia. El día del enlace real, los Delgado fueron invitados a ver el desfile de los recién casados desde el balcón de los aposentos del Rajá. Fue su primer contacto con el lujo. Ahora de nada sirve rememorar el pasado. El presente es el que es. Anita está embarazada, lejos de casa, en un país extraño, y tiene que proseguir el viaje hasta el palacio en el que vivirá. Es el 30 de noviembre de 1907. En la estación espera un vagón pintado de azul, propiedad del Rajá. es lujoso y contrasta con las otras unidades, abarrotadas hasta en los techos de gentes vulgares que no quieren quedarse en tierra. El viaje es largo, muy largo. Los recuerdos asaltan a Anita. Mientras ve pasar la India por la ventanilla, se acuerda de una inesperada visita de un joven pretendiente suyo, malagueño, llamado Pablo Ruiz. Acordarse de esto la distrae de la monotonía del paisaje. Pablo es pintor y tiene la manía de firmar sus obras con el apellido de su madre, una tal Picasso. Una tarde fue a su estudio de París para tomar el té y pudo ver sus lienzos. Anita le auguró poco futuro porque pintaba caras y cuerpos desencajados. Anita por fin llega a Jalandhar. El Rajá la espera. Una alfombra roja es desplegada cuando para el tren. Hay mucha gente. Extrañamente, ningún oficial británico que ve con malos ojos la boda entre un indio y una española. La moral victoriana hace que los colonizadores vean mal los asuntos de amor y de sexo, sobre todo cuando son entre hombres y mujeres de diferentes razas, religiones o clases. Anita sube al Rolls Royce azul marino modelo Silver Ghost de 1907 que conduce el propio Rajá hasta Kapurthala. Avanzan por la carretera llena de policías vestidos con uniforme azul y plata hasta llegar a Villa Buenavista, un palacete, capricho del Rajá, inspirado en las grandes residencias italianas. Es una residencia provisional mientras terminan de construir el gran palacio. Cuando el joven matrimonio llega y se queda en un momento a solas, Anita informa al Rajá de su embarazo. Él está feliz. Es el momento de conocer un poco más al Rajá. El príncipe nace en la madrugada del 26 de noviembre de 1872. Los 40 días de festividad por su nacimiento cuestan 1.000.000 de rupias. A su padre se le creía estéril, por lo que se rumorea que es hijo de un aristócrata llamado Lala Haricham, quien cede la paternidad a cambio de ser nombrado ministro de finanzas del estado. Al 12º día el astrólogo lee el horóscopo del niño y junto a sus tías escogen el nombre Jagajit, señor del mundo, para los ingleses Rajá Jagajit Singh. Hijo único y heredero, se cría rodeado de lujos. No conoce a su padre, que vive encerrado en un manicomio. Muere cuando el niño tiene 5 años. La educación corre a cargo de tutores británicos. Para el joven Rajá, Inglaterra lo es todo. A los 10 años habla 6 idiomas. Sabe adaptarse a los nuevos tiempos de la India tras la proclamación de la reina Victoria. Se viste a la europea. Juega al cricket, al tenis y practica algo tan inglés como la caza del jabalí con lanza. De niño le da por comer. Al principio nadie se preocupa, hasta que con 10 años pesa 100 kilos. A los 11 llega hasta los 130. Le ponen a dieta para intentar recuperar su forma física. A los 14 años deciden casarle. La afortunada, una chica de su misma edad perteneciente a las altas castas brahmínicas. El enlace tiene lugar el 16 de abril de 1886. A los 18 años pesa tanto que pasea montado en un carrito diseñado especialmente para él, empujado por 2 sirvientes. Con la mayoría de edad es coronado. La ausencia de descendencia tras 4 años de matrimonio empieza sin un problema. Descubren que el impedimento reside en su sobrepeso. No es capaz de copular porque se lo impide su generosa barriga. Los médicos acuden al encargado de cuidar los elefantes, quien comenta que algunos paquidermos tienen el mismo problema. El cuidador les ha procurado unos montículos artificiales desde los que cubren a las hembras sin problema. El ingeniero real construye una cama especial para el Rajá. Está inclinada. Es de metal para que resista y está provista de un colchón elástico. Está inspirada, aunque parezca mentira, en la idea del cuidador de elefantes. El rajá, por fin, consigue copular. Y varias veces, 9 meses después, nace su primer hijo. En 1893, realiza su primer viaje a Europa para asistir al matrimonio del duque de York. Inglaterra le gusta, Francia le enamora. Visita luego el continente americano, primero Nueva York y luego la Exposición Universal de Chicago. El rajá quiere volcar su entusiasmo por Occidente en su estado y nada más regresar se pone en contacto con las autoridades para construir una central telefónica, un sistema de alcantarillado en la ciudad, instalar iluminación eléctrica en las calles y establecer la educación femenina en los colegios. Conocida un poco la vida de nuestro personaje masculino, prosigamos con la historia de la pareja. El astrólogo ha fijado la fecha de la boda para el 28 de enero de 1908. Los hindúes se casan en los meses de invierno, considerados propicios. Anita vive rodeada de una nube de criados. No dejan que haga nada. El rajá se ha despedido de ella hasta el día del enlace porque se considera que trae mala suerte que el novio visite a la novia en los días anteriores a la celebración. Anita comienza a empaparse de cultura, no pierde el tiempo. Aprende que vive en una sociedad con un abanico de castas. El criado que limpia la habitación no es el mismo que barre ni el que le trae el té por la mañana. Nunca hay que pedir a un criado que haga algo que esté considerado por debajo de su casta o sea contrario a su religión. El día de la boda, los criados vienen a despertarla a las 3 de la mañana. La bañera está llena de leche tibia de burra. La secan y masajean con aceite de sésamo. Tardan más de 2 horas en peinarla, maquillarla y vestirla. A las 5 de la mañana sale de la habitación. El rajá la espera engalanado con un traje chic y armado. Como se supone que no puede ver a la novia, le colocan en la frente unos collares formados por perlas diminutas que hacen las veces de una pequeña cortinilla de flecos. Este ritual es una herencia del Islam, que tiene su explicación en la costumbre popular de que los novios al casarse ni se conocían ni se habían visto nunca antes, ya que la boda siempre era decidida y organizada por los familiares. Anita no se entera de nada y anota en su diario: como no entendía nada y tenía el rostro protegido por el velo que me tapaba, me dediqué a mirarlo todo para fijarme bien y contárselo a los de España. Como parte de la ceremonia se elige el nuevo nombre de Anita, Prem Kaur, princesa de amor. La recepción tiene lugar al anochecer, la comida es exquisita. A Anita le queda un trámite difícil, conocer a las otras 4 esposas del rajá. La primera dobla en edad a la española, que aguanta el desaire. La relación entre ambas jamás será buena. Sobre el día de la boda, el corresponsal, en su edición del 29 de enero de 1908, publica la siguiente crónica. La joven novia es de la más perfecta y refinada clase de belleza, y lucía maravillosamente un sarí rojo carmesí bordado de oro. Las joyas que llevaba eran extraordinarias por su esplendor. La escena de la boda fue de lo más pintoresca debido a la magnificencia de los trajes que lucían los invitados. Los festejos se celebraron con un gran éclat. Primera parada para hacer alguna aclaración. ¿Por qué un hombre poderoso como el rajá buscó a Anita? Para los príncipes hindúes, la mujer europea encarnaba todo el misterio de Occidente. La mujer blanca tenía un papel en el Kama Sutra. La mejor amante tiene que tener la piel clara y no debe buscarse en el propio país. La amante debe venir de lejos, de otro reino. El amor de los indios separa a la mujer madre con la que uno se casa de la mujer amante con la que uno se divierte y goza del sexo. No es de extrañar que todos los príncipes indios educados en el Kama Sutra soñasen con tener relaciones con mujeres europeas. El embarazo sigue su curso. El 8º mes de gestación coincide con la época de calor, que no cesa hasta que llega la de las primeras lluvias de junio. El 25 de abril por la tarde empieza a sentir las primeras contracciones fuertes. El niño viene de nalgas y la comadrona no puede enderezarlo. es el doctor quien lo consigue. Anita escribe en su diario: tras varias horas terribles que no quiero recordar, y medio muerta y dolorida, escuché el llanto del niño y las carreras de las hayas y criados que anunciaban la buena nueva. El rajá es feliz y ordena disparar los cañones con 13 salvas de honor. Distribuye comida gratuita entre los pobres, reparte dulces y caramelos a los niños de la ciudad y manda abrir las puertas de la cárcel, dejando en libertad a sus escasos ocupantes. No todo el mundo es feliz por la noticia. Sus otras esposas se sienten desplazadas porque el rajá no las visita desde hace meses. Temen que nombre heredero al hijo de la española. A los ingleses tampoco les complace el nacimiento. No reconocen a Anita como princesa y están en contra de que la presente en sociedad. No reconocen ningún matrimonio mixto. Cuarenta días después, una comitiva compuesta por una caravana de elefantes y 4 Rolls Royce emprende un viaje de 60 kilómetros hasta la ciudad santa de Sikh. El niño tiene que someterse al rito hindú, semejante al bautismo. Los sacerdotes ponen al bebé el nombre de Ajit Singh. Como dato curioso, será la madre de Anita la que, aprovechando un viaje de los príncipes a Europa, se encargará de bautizar al pequeño por el rito católico, echando ella misma el agua bendita de la pila de la entrada de Notre Dame. Anita no sabe nada hasta que Doña Candelaria se lo confiesa. El rajá no se enteró nunca de la osadía de su suegra. Deciden pasar todo el primer año en Villa Buenavista. La temperatura alcanza a las 11 de la mañana los 42 grados centígrados. No quieren arriesgarse a viajar. Anita está agotada. Le da el pecho al niño cada 3 horas. Cae enferma. El doctor diagnostica una mastitis. Tiene que dejar de alimentar a su hijo. Buscan una nodriza. La elegida es una joven llamada Dalima. Dalima siempre permanecerá junto a Anita en la India porque tiene mucho que agradecerla. Con los años su marido morirá y la familia de él la quemará, simulando un incendio para quedarse con toda la dote, el dinero y las posesiones. Habéis oído bien, la quemará. Los incendios fortuitos eran una práctica habitual entre la comunidad hindú para acabar con las mujeres viudas. Anita cuidará de ella mientras esté en el hospital recuperándose de las quemaduras y, lo que más importante, cuidará de su hija en el palacio. A pesar de los rigores del clima, los primeros meses de estancia de Anita en la India son de felicidad. Recuperada del parto, comienza a montar a caballo, a visitar aldeas, a jugar al tenis, asiste a actos cívicos y sociales. Se integran las costumbres indias. En una visita a un palacio de otro rajá, conoce a un cocinero español apellidado Campos, con el que descubre que está olvidando el idioma porque es incapaz de hablar con él de corrido. En una carta les pide a sus padres que cuando vayan a París, donde se encontrarán pronto, lleven un libro de historia de España y un ejemplar del Quijote. El cocinero Campos le será de gran ayuda a Anita cuando el rajá la pida que se ocupe de organizar la boda de su primogénito. Esto sucederá más adelante. Pero sigamos centrándonos en el presente. Anita deslumbra por donde va. El rajá va a todas partes con ella. Los mandatarios británicos están muy, pero que muy preocupados y hacen todo lo posible para relegarla a un segundo plano. Por ejemplo, escondiéndola detrás de grandes macetas colocadas en los palcos. Las leyes están hechas desde hace 50 años para preservar la pureza de la raza, para evitar una clase colonial anglo-india. Algunas de las decisiones absurdas eran, por ejemplo, que los hijos de las uniones entre europeos e indias no podían ser empleados por la Compañía de las Indias Orientales. Ningún anglo-indio podía alistarse en el ejército, excepto como músico, gaitero o herrador. Tenían también prohibido ir a Inglaterra a estudiar. Se prohibió que los funcionarios indios fueran a trabajar vestidos de ropa no europea. Como he dicho, leyes antiguas que ahora sufren los príncipes de nuestra historia. Que un indio quiera vivir en Europa no sorprende, pero que una europea se case con un indio, vaya a vivir a India y se vista como una princesa oriental, es un escándalo. Llega el ansiado día de viajar a Europa. Los 20 días de navegación entre Bombay y Marsella pasan rápido. En la estación de ferrocarril de París les esperan una multitud de periodistas. Entre la nube informativa, los padres de Anita. Se han desplazado allí porque los príncipes no pueden pasar por España por falta de tiempo. Anita ve poco a sus padres porque tiene que ir con su marido a muchas recepciones programadas e invitaciones de la aristocracia francesa. Entre las visitas a grandes joyeros, las cenas en los mejores restaurantes y los paseos a caballo por el Bois de Boulogne, el tiempo pasa volando. Antes de volver a la India, hace entrega a su madre de un paquete grande y pesado envuelto en papel de regalo. Quedaros con este dato porque es importante. Es un presente para la Virgen de la Victoria de Málaga. Anita prometió que si todo salía bien en el parto, mandaría confeccionar un manto salpicado de piedras preciosas. Volver a la India es inevitable, pero hay una novedad. El Palacio Nuevo está terminado. El Elíseo es su nueva residencia desde ahora. 500 jardineros se ocupan de los cipreses, el césped y las flores. Tiene el tejado de pizarra abohardillada, farolas de hierro fundido, balaustradas de estilo renacentista, estatuas alegóricas y la fachada pintada de rosa. 600 obreros han tardado 9 años en tenerlo todo a punto. Tiene 108 habitaciones, calefacción central y agua caliente. El Rajá ha materializado uno de sus sueños, trasplantar un pedazo de Francia a los pies del Himalaya. Anita se enfrenta a un gran problema. Las mujeres del Rajá han decidido oponerse a la decisión de su marido de trasladar la Senana a un ala del palacio mientras la española no se una a ellas para, como dice la tradición, vivir recluida junto a las demás. Para el Rajá, la propuesta es inadmisible. Se enfada muchísimo. Como represalia, ordena que Anita se encargue de los preparativos de la boda del heredero, del primogénito que tuvo con su primera esposa, la precursora de la desobediencia. Para Anita son meses de febril actividad. El Rajá ha decidido gastar la mitad de los ingresos anuales de su estado en el casamiento. Invita a todo el mundo, lo que significa pagar el transporte, la manutención y el entretenimiento de cada uno de los invitados. Para subrayar el recuerdo del enlace, anuncia a todos sus súbditos que la educación primaria será gratuita dentro de los límites del estado. La segunda parte del discurso gusta menos. Gratuita para chicos y chicas. La comunidad musulmana se opone. El Rajá se mantiene firme y no cede. Chicos y chicas serán iguales. La ceremonia es un éxito. Acuden más de 2.000 invitados. Como datos interesantes, el Rajá contrató los servicios del único cineasta indio del momento para que filmara los fastos de Kapurthala con una cámara comprada directamente a los hermanos Lumière. Un tren especial encargado por él mismo, repleto de agua de Evian, whisky, vino de Oporto, de Jerez y de champán, llegó de Bombay, asegurando el capítulo de las bebidas. Tras la boda, a Anita la hacen el vacío las otras cuatro esposas. Los hijos, influenciados por sus progenitoras, intentan convencer al Rajá de que restituyan las posiciones de sus madres. Se niegan a que Anita sea una maharaní oficial. El primogénito hace saber a su padre que no asistirá a ninguna función o recepción a la que asista Anita. No solo los hijastros muestran antipatía hacia ella. Con motivo de la ceremonia de coronación del rey Jorge V y la reina María como emperadores de la India, el secretario de Estado recibe un comunicado del virrey que dice: «No se enviará a Prem Kaur de Kapurthala invitación a la garden party que ofrecerá su majestad la reina a las esposas de los príncipes, pero en cualquier función donde no exista la posibilidad de encontrarse o de ser presentada a sus majestades, se le proveerá acomodación». Paradójicamente, Anita verá la ceremonia de coronación desde una posición privilegiada. El Marajá de Cachemira la ha invitado al palco reservado a su familia. Ningún británico se atreve a llevar la contraria al Maharajá. De España llegan cartas. En una le dicen que el manto de la Virgen, el que con tanto entusiasmo encargó, reposa en un cajón de la sacristía de una iglesia de Málaga. El obispo, con muy mala fe, quiso tirarlo al mar, alegando que podía haberse usado por un infiel en algún culto pagano. La iglesia española, siempre la iglesia. La salud de Anita se resiente. Sufre calambres en el vientre acompañados de fiebre. Hacer el amor ha dejado de ser fuente de placer para convertirse en un suplicio. Tiene quistes en los ovarios. No es grave y el doctor desaconseja operar. Se resolverán con el tiempo, dice. El Maharajá no tarda en buscarse un amante. Es el verano de 1913. Anita se recupera, pero durante la enfermedad ha comprendido algo. La India es un país estratificado en el que todos ocupan un lugar definido. Verano de 1914. La India nunca ha estado tan unida. Inglaterra declara la guerra a Alemania. En tan solo 2 meses, la India consigue poner a 1 millón de soldados en pie de guerra. Anita organiza fiestas, rifas y cenas benéficas con el fin de recaudar dinero para la causa bélica. Está tan comprometida con la misión que durante un desfile se da cuenta de que los uniformes de los soldados indios no están adaptados al clima europeo. Ella misma se encarga de la confección de abrigos. Transforma los porches del palacio en talleres de costura. Siente pena por ellos, por los hombres delgados vestidos con uniformes demasiado grandes y turbantes en vez de cascos. Los príncipes deciden viajar a Europa para conocer de primera mano el curso de la guerra. De paso aprovecharán para matricular a su hijo, que tiene 7 años, en un colegio inglés. Anita siente pena al pensar que se va a separar de su pequeño, pero tiene que hacerlo porque teme por su vida. Tuvo que pasar unos días ingresado en el hospital y cree que fue envenenado. Además, una mañana apareció un escorpión metido en uno de sus zapatos. El viaje comienza el 2 de marzo de 1915. En Marsella visita las trincheras y el hospital de campaña de la Cruz Roja, donde algunos soldados indios les hacen saber su preocupación por sus cuerpos después de muertos. A los indios no les preocupa la muerte, sino la vida eterna. De Marsella se van a París y luego a Londres. La llegada a Madrid es triunfal. Viajan con séquito de 30 personas y 230 baúles. Un enjambre de periodistas los reciben en la Estación del Norte. Málaga les recibe con todos los honores. Anita pasa con sus padres el mayor tiempo posible. La guerra se alarga y los príncipes siguen viajando. En Nueva York, Anita encuentra un editor para publicar un libro que ha escrito sobre sus viajes por la India. En Hollywood, son recibidos por Charles Chaplin, que le invita al rodaje de Charlotte el Vagabundo. En Argentina, Anita disfruta del tango y de la voz de un joven cantante del que todos hablan, Carlos Gardel. Han estado viajando 1 año. Recogen a su hijo Ajit, que se ha convertido en todo un caballero inglés. En Marsella van a embarcar en el SS Persia, pero un agente británico les informa de que el barco puede ser un potencial objetivo de los submarinos alemanes. Recordemos que la Primera Guerra Mundial no ha terminado. Deciden no embarcar y esperar Fue una buena decisión. El 30 de diciembre de 1916, a la 1:10 de la tarde, mientras navegaba a 70 millas de Creta, el buque es alcanzado por un torpedo lanzado del submarino U-38. Se hunde con 500 pasajeros a bordo. Anita odia la guerra. Le parece cruel seguir reclutando campesinos para enviarlos al frente. Todos los líderes indios abogan por seguir ayudando a Inglaterra, incluido un abogado que acaba de llegar de Sudáfrica, un hombre pequeño que vive como un pobre y que defiende a los desheredados frente a los ricos. Anita conoce a Gandhi ese mismo año, en la inauguración de la Universidad Hindú de Benares. Su discurso habla por sí solo. La exhibición de joyas que ustedes nos ofrecen hoy es una fiesta espléndida para la vista. Pero cuando la comparo con el rostro de los millones de pobres, deduzco que no hay salvación para la India hasta que os quitéis esas joyas y las depositéis en manos de esos pobres. Cuando me entero de que se construye algún palacio en alguna parte de la India, sé que se hace con el dinero de los campesinos. Sin duda, unas palabras duras. Hasta el momento nadie ha osado decirles la verdad a los príncipes de la India. Todos, empezando por el virrey, abandonan la sala. La India de 1917 es más pobre que antes. Escasean los alimentos. En mayo de 1919, el Maharajá, Anita y su séquito llegan a París. La Gran Guerra terminó, pero la capital francesa sigue combatiendo ahora a un enemigo invisible. Anita va en busca de su hermana, que se casó y vive allí, pero no la encuentra. La portera del edificio la hace entrar en casa. Primero murió el tercero de los hijos, empieza a contar. Luego el bebé, ambos de gripe española. Su hermana duró 15 días más. Anita está destrozada por las noticias. Sabe que tiene que huir de la ciudad cuanto antes. La portera tiene razón. Todos los habitantes de París están condenados. Mientras Anita viaja a España, el Maharajá y su séquito llegan a Versalles en junio de 1919 como parte de la delegación del gobierno británico para asistir a la firma del Tratado de Paz entre los alemanes y los aliados. Anita permanece en Málaga el tiempo preciso para organizar el cuidado de sus dos sobrinos supervivientes. Los deja a cargo de sus padres. Tras pasar por Londres, los príncipes regresan juntos a Capurtala. Les esperan buenas noticias. Una carta oficial del Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno de India dice que el gobierno británico reconoce a la esposa española de Su Alteza el Maharajá de Capurtala, de modo que puede ser recibida por todos los funcionarios en todas las ocasiones, excepto por el virrey y por los gobernadores y vicegobernadores. Demasiado tarde, piensa Anita. La española está desinteresada, amargada. Las relaciones con el Maharajá son cordiales, pero menos íntimas. Sola, se fija en Karam, un hijo de su marido por el que ha desarrollado una peligrosa atracción. Terminan siendo amantes. El Maharajá sospecha y decide ponerles vigilancia. En un viaje a Londres les pillan la misma habitación. El Maharajá quiere separarse de ella inmediatamente, enviarla a España sin pensión. Sus asesores se lo desaconsejan, porque sería un escándalo. Además, no se puede probar al 100% la infidelidad, porque no fueron pillados in fraganti. De vuelta a Capurtala, Anita se siente mal. El médico confirma el peor de los presagios. Está embarazada. El Maharajá no quiere verla. Dispone tres cosas: que se vaya a vivir a Villa Buenavista mientras se tramita el divorcio, que aborte y que abandone la India para no volver jamás. Durante el aborto pierde muchísima sangre y tiene que ser trasladada al hospital e ingresada durante unos días. está sumida en una depresión. Apenas come y se queda muy delgada. Pasa los meses y su estado físico sigue empeorando. Anita pasa 3 meses en el palacio de Cachemira. Las flores y las montañas nevadas la devuelven lentamente la vida. Cuando está seguro de que su mujer está recuperada, el Maharajá la convoca para firmar un acuerdo de separación. El texto tiene 3 páginas redactadas en francés. El Maharajá se compromete a pagar a su mujer una pensión de 1.500 libras esterlinas al año, siempre y cuando no vuelva a casarse. La autoriza a utilizar los títulos de princesa y maharaní de Kapurthala, y como sexta cláusula, en todo el mundo las embajadas y consulados británicos velarán cuidadosamente para que a Ana Delgado Briones no le falte de nada. ...18 años y 5 meses después de su llegada a la India, Anita embarca en Bombay de regreso a Europa. Tiene 33 años... Hasta el día de su muerte, Anita tuvo en su mesilla de noche la foto de Karam, su amante hijastro. A pesar de que le casaron en 1925, Karam sigue visitándola a escondidas aprovechando sus viajes a Europa. Gracias a la pensión del Maharajá, nunca tiene problemas económicos. Vive entre París, Madrid y Málaga. Se la ve en las corridas de toros de San Isidro, en la Feria de Sevilla y en el Rocío. Anita quiere regresar a la India en varias ocasiones, pero no consigue el visado de las autoridades británicas. El Maharajá sigue viéndola cuando va a Europa. Acaban siendo buenos amigos. Los primeros telegramas que recibe cuando fallecen los padres de Anita son del Maharajá. Se preocupa de su seguridad. Al estallar la Guerra Civil Española, la instala en un hotel de Bretaña. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a través de la Embajada Británica, organiza su traslado a Portugal. En el fondo, la sigue queriendo. El Maharajá se reconcilia con su hijo Karam, que se convierte en báculo de su vejez. Una noche el Maharajá no quiere bajar a cenar al comedor. Pide que le suban algo ligero. Cuando su ayudante llega a la habitación, se le encuentra en la cama con los ojos perdidos en el horizonte. La muerte es benévola, como él lo ha sido con la vida. Ha terminado el gobierno de 60 años. Anita recibe la noticia en su lujoso piso de la calle Marqués de Urquijo de Madrid. El general Franco le concede una audiencia en el Palacio del Pardo para transmitirle el pésame del Estado español. Anita no vuelve jamás a Kapurthala. Muere el 7 de julio de 1962 en su casa de Madrid, en brazos de su hijo. La Iglesia Católica se niega a que sea sepultada en Camposanto. Su hijo tiene que invertir mucho tiempo y esfuerzo para demostrar que nunca ha renunciado a su fe. Ahora viene un dato curioso sobre el que os ponía en aviso durante esta historia. El manto de la Virgen escondido por un obispo en un cajón sirvió para demostrar que, aún casada, siempre fue devota. Acabó en el Museo Catedralicio de Málaga y la Virgen no llegó a lucirlo nunca. Las opiniones que se sostienen con apasionamiento son siempre aquellas que carecen de una base sólida. Visiones de la antigüedad. Rompiendo tópicos. कितने से तुम हम पे सना